a 13, en eso estamos, buscando preguntas para cambiar el aire. Y vino la topada de los milicos y los quisieron desalojar. Y hubo muchos problemas con chicos menores, hubo disparos y todo, y hubo heridos. Y vinieron sin órdenes de desalojo. Como bahiense, como argentino, nos pertenece un lugar, una tierra para nuestra familia. No queremos que nos den materiales, no queremos nada. Nosotros lo vamos a levantar de cero, como estamos haciendo, matando a todos los bichos, prendiendo fuego, cortando los pastos, limpiando nosotros las calles, poniendo la luz, el agua, todos nosotros, porque ellos no se hacen responsable nada, vinieron del municipio, rompieron cañerías de agua, rompieron todo, le llevaron chapa, todo, nos robaron, no hicieron nada, nada hicieron. Y no, no es así. Aquí estoy una vez más, en la esquina de este barrio. En eso estamos, de 10 a 13, por De la Calle, 87.9. Transmite FM de la Calle, 87.9 MHz. FM de la Calle, para cambiar el aire. Entonces te doy una canción. Último programa. Desde FM de la Calle de la ciudad de Bahía Blanca, 87.9 MHz. Guarda con el nombre de los bienes. Guarda. Lleva arco y flecha el querubín. Guarda que nos retransmiten de muchas otras radios. Por ejemplo, FM La Hormiga 104.3. Merodeando al alba por ahí. Radio Comunitaria de la Biblioteca Popular, Pocho de Prati. Azul, los domingos. Viene, a las 16. Casi que un blue. Casi. Muy suave y tenue. Aire Libre 96.3 desde Río Grande. Radio Sur 88.3 desde el Complejo Monte Agudo, Parque Patricios, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y son más. Ojo. Del calor de amor es para dar. La Radio de las Culturas 101.9. Dominante, intrépido en tu sol. Villa General Belgrano, todos los domingos. No se sabe cuándo él va a entrar. Cuando cae la tarde en las sierras. Radio Leones. Casi luz, muy suave y tenue. 107.9, sábados desde las 23. Mírenlo volar por el sendero, como un señor del tiempo. ¿Qué? Bien vestido y bien de nuevo. Salúdenlo. Salúdenlo en Funes, Santa Fe, Radio 1, 94.7 MHz. Jardín de la Provincia, domingos a las 20. FM Estación del Bosque 100.3, en la app también, en la aplicación Bosque o en estaciondelbosque.com. Esto es desde Valle Hermoso, Córdoba, aquí cerquita de Bahía Blanca, al lado Rego, AM 1470, los sábados a las 16, domingos, sábados y domingos a las 22, por clubderradio.blogspot.com. Y los últimos que se han sumado son Radio Excalibur, que es una radio web. Los lunes vamos allí de 19 a 21 horas. Un enorme agradecimiento a estas radios que nos han retransmitido durante este año y esperamos que lo hagan el año siguiente. Y como dije, por todos los saludos que nos han enviado las audiencias de cada una de ellas, que están en nuestros oídos, por ende, en nuestros corazones. Hemos hablado de la manera de identificarse que tienen las personas, hemos hablado de la canción popular, que a su vez es original porque le pasa a un sujeto, pero es un sujeto que está en una sociedad, que siente, que piensa de determinadas maneras, y aquello que puede ser muy importante para uno puede ser representativo para otros y para otras. Esto es, hemos hablado de la canción popular. Y hablábamos fuera de micrófono una canción de Fernando Cuello, uno de nuestros invitados. Está Fernando Cuello, está Irene Abreu, está Leonardo Fabrizi, está Clementina Sivano y está Lucas Magallán, todos artistas y todas artistas de esta ciudad. O en esta ciudad. Hablábamos entonces de esta canción popular, una de Fernando Cuello, que se llama Fotos Viejas, que ustedes van a disfrutar y que contiene, en nuestra opinión, todos estos elementos. Fina impresión de recuerdos, amarga nos queda. Al verte por siempre prendida en mis ojos, que no son mis ojos, tus ojos tal vez tienen algo de aquel. Qué pequeño era el laurel. Recortar figuras al paso y el simple remanso queda recordar fotos viejas mirando, mirando y al ver un poco vuelvo a ser. Otro poco a saber que para era relojes y estiran las ondas, las huelgas de antes, los zurdos flamantes tocando por siempre. Guitarra añeja, papel con queja, púa de guitarrero, bizcocho con gras, la leche con nata bajo del ciruelo, bajo del ciruelo. Pueden escapar. aquella. Para el reloj si estira las horas, la huelga de ante los zurdos flamantes tocando por siempre guitarras añejas, papeles con quejas, púas de guitarrero, bizcochos con grasa, la leche con nata. Canciones de Fernando Cuello y estuvo acompañado por Lucas Magallán. ¿Cuántos ciruelos y cuántas significancias tendrán esos ciruelos para cada quien? Ese fragmento en particular del texto con esa melodía en particular. Y de esto vamos a hablar dentro de un ratito. El tema de los textos, si son poemas musicalizados, si las letras tienen otra función, volviendo al maestro Van der Mole. Fernando Cuello, anótenlo en los distintos lugares que nos escuchan en la República Argentina, un compositor de este tiempo. Y quisiéramos, ya que estamos con guitarra en mano, ¿por qué no? Y con Lucas Magallán y Clementina Silvano, que viene llevando adelante un proyecto que es Mil Puentes, en sus diferentes formas. Hay un disco que también pueden buscar. El disco es de 2015. Con 10 canciones, algunas de ellos, otras de otros autores. Y bueno, con composiciones que les pertenecen y arreglos que les pertenecen. Antes de que toquen lo que quieren del repertorio que tanto hemos disfrutado por aquí, ¿de qué hablan cuando hablan de Mil Puentes, en el sentido de ya con un par de años? ¿Por dónde va de años de trabajo, ¿no? ¿Por dónde va su búsqueda, si es que la han reflexionado? Porque uno no siempre reflexiona sobre su propio trabajo, sobre su propia obra, pero capaz que al encontrarse ya con un trayecto, y escuchando las cosas y demás, ¿qué intentan, tanto de lo letrístico como desde lo musical? Y ya me meto en lo rítmico, en lo armónico, melódico, etcétera. ¿Qué buscan? ¿Esto que nos muestran, resultado de qué búsqueda es? En el disco cumplo la función más de lo que vendría a ser el arreglador, como el que le da los colores a las canciones, que son, en ese disco, casi todas son de Cleo. Y yo desde un principio, cuando empecé a escuchar las canciones que me mostraba Cleo, automáticamente no veía esas canciones como revestidas de una manera eléctrica, sino me parecían muy natural desde la forma que habían sido compuestas. Entonces era como que encontrar una sonoridad mucho más natural en todos los instrumentos. Y si bien yo grabé instrumentos eléctricos, si se puede decir, pero la esencia es más lo que vendría a ser el instrumento natural, que es lo que a mí me generaron las canciones cuando yo las escuché, de la manera que habían sido compuestas. Esa es la función que yo cumplí, o no, en el disco de Mil Puentes. No sé. Sí, a mí ese disco me remite a, en realidad, las canciones que que aparecen ahí, hay una composición instrumental que, uh-huh, que es de Lucas, se llama Bordeaux. Y las otras canciones me remiten a un momento de mi vida donde todo era más espontáneo, menos pensado y más sentido. Uh-huh. Momento con el que quiero reencontrarme muchas veces, ¿no? Pero no sabes si se puede volver atrás. No, volver seguro que no, volver jamás. Pero sí tratar de reencontrarse con esa esencia por ahí más espontánea, no sé si auténtica, porque no es que tampoco el digamos el laburo o el aprendizaje o te quita autenticidad, ¿no? Creo. ¿Por qué digo esto? Porque sí me pasa que yo no entendía mucho lo que estaba pasando cuando Lucas arreglaba las canciones. Este, tampoco es que entiendo completamente todo lo que ahora, ¿no? Pero sí yo, o sea, sentí que lo que hizo él, en realidad, si bien las composiciones, las 5 o 6 del disco son mías, el trabajo Mil Puentes en realidad lo gestionó Lucas, digamos. Él hizo todos los arreglos, pensó en la producción y eso, digamos, es lo que tiene como cierta magia de ese revestimiento, ¿no?, a las canciones. Es como la magia que por eso yo creo que ahí el término autor, autora, empieza a desaparecer. Uh-huh. ¿Sí? Ya no es algo que es totalmente propio. Y bueno, este año que tuve la suerte de participar en el taller que da acá el compañero, que es el taller de ensamble e interpretación de música argentina, también tuve la oportunidad de observar cómo funciona esto de los arreglos para distintos instrumentos, para generar cierta sensación en determinadas partes de determinadas canciones. Es súper interesante el laburo que él hace y bueno, los invito también a que se acerquen a experimentarlo. No sé si respondí a tu pregunta, pero hoy... Yo quiero agregar, sí, algo por el disparador que largó recién, sí, acá la compañera. Yo creo que una vez lo escuché a Van der Molle decir, y creo que todos, y con lo que había dicho en el primer bloque Irene, yo creo que el arte tiene que haber un... lo que también decía Liliana Herrero, la tensión, la sorpresa que vos no te esperás. Y es muy difícil volver atrás, decir, bueno, a mí yo tocaba naturalmente así, y a medida que vas conociendo y teniendo más recursos, y todo, es muy difícil volver a la sorpresa esa. Siempre vas a empezar a hacer algo, porque si no vas a caer en lo que te está pidiendo el mercado o el sistema. Uh-huh. Y él decía que es muy difícil evaluar, y no sé, y también lo vuelvo a citar al Negro, que es lo más grande, que uno de los intérpretes más grandes que ha dado la historia de la música. Carlos Aguirre. Y compositor y músico es. Y claro, que uno también busca esa sorpresa en lo que uno hace. Pero también ve la sorpresa en la gente que él admira. Entonces es muy difícil encontrar la sorpresa cuando vos la estás haciendo. O sea, porque no vas a poder encontrarla, porque no puedes ir haciendo la sorpresa y también dándote cuenta. Uh-huh. Entonces es muy difícil. Yo creo que lo que vayan a recibir del, sí, arte de cada uno, y bueno, hay que tratar de ser auténtico, y seguramente esa sorpresa se va a generar en el que escucha o lee o ve. Lucas Magallán, recién antes Clementina Sivano, son parte y alma mater de Mil Puentes. No estamos con todos los instrumentos, estamos con guitarras y voces, estos dos instrumentos, pero les invito a que compartan algo de este repertorio, del repertorio que quieran. Bueno, no vamos a hacer una samba, un aire de samba, que yo compuse, yo empecé a componer después que la conocí a, sí, Cleo. Y tampoco es que compongo canciones, pero sí fue como un trabajo que hice, decir, bueno, a ver, voy a hacer una samba o un aire de samba, tratando de modular en todos los compases y que la melodía más o menos esté digerible. Entonces fue como un trabajo que yo me propuse en hacerlo y bueno, salió esto que se llama Calma y Sal, y Cleo le puso una letra. La orilla, nuestros pasos parecen ir a la paz. atardecer derrumbará todas las dudas que trae el mar. Escucharemos una infinidad el volver de las olas. En un susurro las piedras conversarán del dolor. Viejo sentir regresa a mí, iluminando un antiguo amor. Aire en la cara para despertar de ilusiones pasadas. Con la marea brillará tus luces en la inmensidad. La noche escuchará mi voz. Sin tiempo nos acuna el mar, su canción calma y sal. Silba un recuerdo y como nube se irá buscando ser, recorrerá sierras, esteros y litoral. Miles de años la regresará como agua en mis ojos. Tranquila infancia que guarda soles de otoño y calor. Eterno ayer quiere volver a reflejarme en el cielo. Somos olas que vuelven. Con la marea brillará tus luces en la inmensidad. La noche escuchará mi voz. Sin tiempo nos acuna el mar, su canción calma y sal. Lucas Magallán, Clementina Sivano, es a quienes acaban de escuchar. Calma y sal es de vuestra autoría. Dos obsequios los acabamos de hacer que no van a encontrar en ningún otro lugar, básicamente, por ahora. Porque ¿te puedo desmentir, Astor Vitali? En cualquier momento los vamos a hacer de exportación, por favor. ¿Te puedo desmentir? Algunos no los van a encontrar, pero otros sí. Por ejemplo, el disco de Mil Puentes o el disco Monda del estimado amigo Cuello, o el primer disco del estimado amigo Cuello, los pueden encontrar, los pueden googlear o buscar en YouTube. Cosas de Voz. Cosas de Voz, el primer disco, y los pueden encontrar ahí generosamente subidos al acceso de todo el mundo. Quien gusta de estas canciones, no lo van a decir ellos, lo voy a decir yo, que soy el amigo, y es el deber de cada amigo, ¿no? Como también pueden encontrar el disco de Astor Vitali, ¿no? Los dos discos de Astor Vitali. Como amigo, tengo la obligación moral de decir, sí, se pueden encontrar, los pueden googlear, los pueden buscar en YouTube y acceder a estas canciones. Leonardo Fabrizi es quien habló y me obliga hacer una pregunta entre dos géneros que están íntimamente ligados, porque, no sé si íntimamente, pero sí intensamente ligados. La canción también es una, o puede ser, una manera de relato, una manera de contar una historia en pocos minutos, una síntesis, una historia, una sensación, una cantidad de cosas que puede contar. Estas canciones que escuchamos, podemos poner algunas, algunos hitos en particular, o vamos a los, no sé, algunas canciones de construcción, puede contar una historia que es una historia, a su vez es la historia misma del mundo, desde que hay trabajo asalariado hasta, etcétera. Y el teatro tiene, también cuenta historias y habla de ideas, sin hablarlas de manera literal necesariamente. Salvo que sea una elección por algún motivo estético. ¿Qué vínculos, vos que te dedicás al teatro, pero que has estado en los últimos años siendo parte de la vida de la canción local, digamos, con estos compañeros y compañeras, y con lo que ocurre aquí en el Centro Cultural La Panadería, ¿qué vínculos le encontrás a estas maneras de expresarse, de expresarte? Me refiero a la canción, me refiero al teatro. Y hablando de los códigos, de los recursos, etcétera. Sí, yo más que de la canción, porque realmente no tengo autoridad ni conocimiento de hablar ni de la canción ni de la música, sí quizás en algún aspecto puedo hablar del arte, y creo que uno muchas veces va fragmentando el arte entre música, literatura, teatro, danza, digamos, artes plásticas, etcétera, etcétera, y uno ve que están mucho más ligadas de lo que uno cree. Y creo que cuando uno las separa quizás es por la necesidad de una categoría de análisis. Porque la realidad, si yo me pongo a hablar desde mi terreno, el teatro, no digo que tiene armonía, pero sí tiene ritmo, tiene intensidad, tiene diferentes formas que están perfectamente ligadas a la música, como también están ligados a la plástica, ¿no? Uno cuando trata de dirigir teatro dice, ponele matices, ponele sombra, ponele colores. Y constantemente uno recurre a otras artes para realmente poder encontrar las palabras exactas, como la poesía contamina la música y la música la poesía, la poesía al teatro, la letra, digamos, esta idea de, vuelvo a decir, de separar las artes quizás es para categorías de análisis. Falta recordar simplemente a Leonardo da Vinci, esos artistas que han abarcado no el arte, desde la ciencia hasta el arte, ¿no? Que tiene que ver con la cultura humana, esto que hablamos hoy, ¿no? El acceso a la cultura, cuántas cosas nos hace prescindir cuando uno espiritualmente, y no me refiero ni a la religión ni a otro tipo de áreas, no, a la cultura, cuando uno espiritualmente tiene cierto acceso y siente esa idea completa que te brinda, puede prescindir de muchas otras cosas. Entonces, realmente vuelvo a decir, separar las artes es complejo y están todas relacionadas. Leo Fabricio es quien hablaba recién. Irene Abreu, me interesa el tema de la interpretación. Acá hablamos de los arreglos, de la autoría, etcétera, etcétera, etcétera. La interpretación, la opinión de uno es que es otra forma de creación o una forma de creación. Siempre estamos hablando, ¿no?, de lo que la audiencia de este programa puede conocer, que es aquellas que hacen un trabajo de elaboración sobre determinada obra. Y me interesa tu opinión respecto de esto, una obra determinada, estas escuchábamos, otras, ¿qué camino se le abre a un intérprete frente a ellas? Y yo creo que la interpretación, a mí me gusta pensarla como una recreación, realmente así. El hecho de que dos versiones de una misma cosa sean diferentes tiene que ver con la humanidad misma, con la capacidad creativa de cada individuo y con la capacidad de dejarse atravesar por estas expresiones artísticas tan nutridas como lo que decía Leo recién, de diferentes ramas de un mismo árbol, que es imposible que existan dos versiones exactamente iguales. Esto es una cosa que se dice mucho, es una verdad más que trillada, pero desde el lugar de los intérpretes, de las intérpretes, creo que lo que hay que destacar es eso, es la necesidad de hacer propio un discurso o imprimir a un mensaje una manera de transitar el mundo, que es la de esa persona. En eso retomo lo que decía acá Fernando sobre el tema del hecho creativo. sea, todo es un hecho creativo. El momento de predisponerse a una expresión artística y predisponerse a una manera de estar en el mundo, de coexistir. Voy a contar una cosa que por ahí no tendría que decir, pero recién, me está costando hablar porque estoy profundamente emocionada, y son canciones que me pasé llorando cuando cantó Fer, y ahora otra vez lo mismo, cuando leo. Son cosas que por ahí escucho un par de veces por semana, por suerte, porque los tengo en casa y porque los tengo muy a mano, estos amigos, amigas y grandes músicos de música. Pero es imparable la sensación de que cada vez que una de estas canciones se interpreta, cada vez que uno de estos textos se recrea, ¿sí?, está pasando algo nuevo. A mí me pasa algo nuevo. A la gente que escucha, y a ellos, a nosotros como artistas, nos pasa permanentemente algo nuevo. Porque cada minuto de existencia nos convierte en una esencia transformada. Y me parece que tiene algo con eso. Irene Abreu, ¿están escuchando? Te doy una canción, un programa de autor. A la vuelta, más obsequios.